Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 80ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este desmadre! Ya está el desmadre, ¿verdad? Sí, ya es viernes, llega, la sigue haciendo planes de desmadre y sí, desmadre todo lo que voy a hacer este fin de semana. Será desmadre, ¿no? Sí, dentro de las cosas, es seguramente. Pero bueno, luego de ese hastío permanente al que nos involucra los planes antes de hacerlos realidad y luego no hacerlos realidad, sí, de alguna manera de eso se trata. Señoras y señores, vamos a presentar a la tripulación en su conjunto de esta nave, la María Tijuana. Comenzamos con quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Aplaudido por los arriba marinos escoceses. Esa ya está con miedo, Sí. Ya está con miedo. El fin de semana es síntoma de terror. Sí. El capitán y comienza a hacer sus ecuaciones aritméticas. Don't worry. Y ahí está, señoras y señores, con nosotros la más hermosa de toda esta tripulación, preparada y producida para el fin de semana. Sí. Y ya casi con un tacón fuera de la nave, señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Sé que sí, más bella que nunca. Es impresionante. Un día te va a estallar el culo, Muda, sí que porque sí. El señor Lagartija ya, más bella que nunca, más bella que nunca. Ya vamos pero por el programa. Una vuelta. Sí. Sí. ¿Y cómo entran esas cosas? Es imposible que cuando das la vueltita no tires algo. No, sí, claro. Está creciendo todo. Sí, está bien, ¿no? Está creciendo armónicamente. Sí, sí. Se toma el vientre, ¿no? Bueno, esperemos que por ahí. Quedas fuera, automáticamente. Sí, sí, no sí. Queremos aquí chamacos, ni madres tampoco. Madre no queremos ni madres. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más grandioso de los héroes internacionales que representa a todos los técnicos del mundo y todos los operadores de radio que en estos momentos están echando la hueva y diciendo otra vez esta grabación, ya me voy a dormir. Señoras y señores, con ustedes, Mico. ¡Grande, Mico! Bien, Mico, ¿no? Todo estabilizado, tenemos dentro los parámetros normales. Bueno, nunca está todo bien, no, pero bueno. No, está avisado. Tampoco se puede pedir la perfección. Son problemas tuyos. Nos deslindamos de todo problema. Y entre remolinos de angustia vemos alejarse el objeto del deseo y corremos hacia la máquina expendedora de chocolates para que nos vuelva a tragar la moneda, haciéndonos pensar que todo sacrificio es en vano cuando la suerte se nos resiste. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Pachuca, Hidalgo, nos escribe el Jagger. ¡Ah, hola, Jagger! Ahí está nuestro amigo Jagger diciendo, les escribo para decirle al güey que escribió para decir cuándo había un torneo en el DF mexicano, que el torneo al que nosotros asistimos es de parte de la empresa para la que trabajamos. ¡Ah, la empresa pues, organiza claro. ese tipo de torneos! Sí, porque un jefe llegó... ¡Ah, mejor para hacer desmadres! Claro, es una especie de, a ver, vamos a incentivar la productividad de nuestros pinches sí empleados. Sí. Y entonces llegó un día el jefe, ¿y qué se les puede ocurrir a ustedes? Y el Jagger estaba ahí con sus compañeros y digo, un torneo de bolos. Ah, sí que sí. Sí, es excelente idea. Sí, derribar palotes. Claro. Eso es lo que tienen que saber. Sí, con la competencia hay sí. que hacer chusa. Y entre ustedes mismos. Sí, derríbense entre ustedes para ver cuál queda mejor. Sí. Esto es... Y ahí se fue. Que asocian todo. Ajá. Y lo suben a un bus y los llevan a sí, participar. Y ellos se ponen pedotes y ni bolas. Se ponen pedotes y hacen canaleta todo el tiempo. Dicen, vale madres la empresa, el torneo de esto y la madre. Pero bueno, si no perteneces a la empresa no puedes participar. Así que, amigo, lo primero que deberás es formar parte de la empresa. Enviar un currículum vitae a la empresa y decir, yo quiero pertenecer a esa empresa. ¿Por qué? ¿Cuáles son? Y porque soy muy bueno el boliche. Póngale, ¿no? Claro. Y a lo mejor te toma, porque las empresas tienen una extraña forma de tomar empleados. A lo mejor tú eres un desmadre de todo mal, pero juegas bien boliche, y ahí estás como las universidades en Estados Unidos. Tú puedes ser un desastre, pero a lo mejor juegas bien fútbol americano. Póngale. Y eres mariscal de campo. Y te recibes de ingeniero petroquímico. Y al carajo. Bueno, y dice, y luego eres presidente, ¿no? Luego eres presidente. Y les quiero comentar de la fiesta de 15. En una vez... Ajá, seguimos con la temática de la fiesta de 15. Sí, porque ese programa a veces como que afloja, cae en conos de sombra, se torna aburrido. Y de pronto sale una temática que disparadora. Luego se agota porque llega algún cabrón y dice, ya basta, fiesta de 15, me aburrí. Y la gente se retrotrae y se busca otra. Pero señora, si usted está interesada, tiene a la niña que está por cumplir 15 años. Madres de niña de 14 años. Es buen momento para escuchar el programa. Este programa está íntegramente dedicado a usted. A la temática del cumpleaños de 15, cómo lo sienten ellas, cómo lo sienten ellos, el invitado a la fiesta de 15, el colado, el regarro. Pero esta, ¿qué pasó? En una fiesta de 15, fui yo. El Heger, y vi que la quinceañera hizo una muestra de karate. Sí, una muestra de karate. La niña sabe karate. Demostremos. Hay niñas que saben danza, hay niñas que aprenden a tocar el piano. Nuestra niña le ha dado por el karate desde los 9 años que aprende karate. A ver, ahora que le pega al tío. Sí, ahora que le. Tío Roberto, por favor, sube al escenario y tenme esta madera bien firme. Sí. Que yo la destruiré con mi golpe mortal. Y va la niña. Y le dan la cabeza, porque le da la cabeza. Es muy pequeña. Y todavía no puede. Son los nervios de la fiesta de 15. Sí. Entonces le da en la cabeza al tío y te termina todo un desmadre, el tío internado, la niña vestida con el vestido de 15. Qué bonita imagen. Y al carajo, el tío, la madera y todo. Esto lo aprendí este año, dice la niña. A ver, ¿quién quiere pasar ahora? Claro, nadie. Y los tíos se esconden debajo de las mesas. Dice, no, aquel que... El abuelo que camina lento. Claro, el abuelo, atrapen al abuelo antes que se vaya. Seguridad, tráiganme al abuelo que voy a practicar con su silla de ruedas y verán. Pero en cierta forma es exitoso esto, porque nadie se olvida de una fiesta de 15 donde la quinceañera practicó karate. No. Así que si tiene una hija de 13 años, puede llevarla a aprender karate para luego la fiesta de 15. Karate, taekwondo, taebo, lo que sea. Y que haga una demostración, básicamente. Póngale. Eso, ¿no? Compren un cinturón, además, ¿no? Queda bien. Saludos a todos mis compadres de María Tijuana, de nuevo aquí al Red Beetle, comunicándome desde el infierno del DF mexicano. Hola, Red Beetle. Hace un pinche calor insoportable y con los carros pasando a todas horas, está de la mierda. Dice, escribo para saludarlos y contarles un nuevo chistín educativo. Chistín que hemos contado alguna vez en este programa, pero cuando había otra audiencia, cuando este era otro programa y cuando lo conducía Troy McClure. Así que pasaremos a contarlo. Estaba un niño jugando con su trencito y su mamá estaba cerca de él preparando la comida. El niño comenzó a decir, vio que los niños juegan solos, ¿no? Tienen como un mundo en el que se encierran y hacen sus actividades. Entonces el niño comenzó a decir, mientras jugaba con el trencito, a ver, pasajeros, hijos de la chingada, súbanse ya a este tren porque salimos ya, cabrones. Su mamá al escuchar esto, ay, le puso tremendo cachetazo y lo mandó castigado a una esquina. Una hora después el niño pregunta, mami, ¿puedo seguir jugando? A lo que la mamá contesta, está bien, pero ya no digas leperadas. El niño comprende, bueno, tomó el tren y comienza. Pasajeros, hijos de su rebomba madre y su pinche madre, por favor, súbanse ya porque nos disponemos a salir a la chingada. Su madre al escucharlo nuevamente le mete otro cachetazo y le dice, a la esquina, niño majadero. Una hora más tarde, el niño se acerca a su mamá y le pregunta así, tirándole del delantancito, jalándola, y dice, mami, con cara de niño inocente, ¿verdad? ¿Puedo seguir jugando, mami, por favor, con el trencito? Prometo ya no decir más groserías a los pasajeros. Y su mamá, creyéndole, dice, sí. Se ve que el niño aprendió. El niño vuelve a tomar su tren y comienza a jugar diciendo, estimados pasajeros, le pedimos de manera más atenta que aborden por favor el tren. Tenemos una fuerte urgencia en partir, pues llevamos 2 horas de retraso por culpa de una hija de su pinche madre que no nos deja salir la pendeja, pero pueden creerlo. Y no sale el tren. Y a mí me retrasa todo sí el sistema de vías y de cosas. No, así no se puede. No, así no se puede trabajar. Moraleja, entre más chingues a tu hijo, más te chingará a ti después. Dice un abrazo para mis amigos de la María Tijuana, en especial al Mico, que ya puso mi foto con mi amigo el Chile, al Red Beatles del DF mexicano, y ahí te viste. La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Juliaca, la ciudad de los vientos, ahí en el Perú, está Steffi diciendo: hola, hola, quiero quejarme de la perra de la monja del... Tiene una perra la monja, sí. Es directora del colegio donde asiste Steffi. Ajá. Y han nombrado como directora a una perra, ¿no? ¿Eh? O una monja que tiene una perra. O una monja que tiene una perra, sí. Ajá. Creo que eso sería lo más adecuado. Sí. Y entonces va la monja con su perra, sí, paseándola por todo el colegio. Claro, joder. Dice, y nos tiene así, se lo merece porque ha dividido los 2 salones de cuarto y me separó de mi mejor amiga. Llegó la monja. Dijo, construyan una pared aquí. Quedará designada tu vida por eso. Es verdad. Siempre te separarán de todo. Sí. Es que es así. Claro. Sí, pues sí, se separan de tu mejor amiga y ya nada. Iban a hacer, por ejemplo, una comedia musical juntas y ya no podrán. No. Iban a participar de la dirección de un programa de televisión y no podrán. Iban a tener el mismo novio. Iban a tener el mismo novio y no podrán. No. Ya está, porque está construido el muro que ha dividido esos cuartos años ahí en el colegio de la monja. Dice, para colmo, quiere que el nombre de nuestra promoción sea el de algún santo. ¿Por qué mierda? Tengo ganas de pisarle el cuello. Sin más que decir, me la jalo. Dice, me botan del Inter, es decir, de la cabina de internet. Dice, bye, cuídense, saludos para el señor Lagartija. Sí, la bota del Inter, la misma monja. Sí, que la veía escribir ese mensaje. Sí. ¡Oh! Y le, atácalo, la perrita. Marmoletán, sí. Claro, Marmoletán se llama la perra que tiene. Marmoletán, sí. Va con el can. Ah, va con el can, es verdad. Va con el can y la ataca. Pero, y bueno, esto es gravísimo. Marmoletán, ataca. Es nombre de perra de monja. Es nombre de perra de monja, sí, ya sí, lo sí. creo. San Marmoletán sería, ¿no? Sí. Pero la promoción se tiene que llevar de alguna manera, señor Artica. Ya no puede ser promoción 2005. No, tiene que llevar el nombre, sí. Sí, y un colegio, porque los niños dijeron, a ver qué nombre quieren poner a la promoción. Los diabólicos infernales de Juliaca. No, la monja tiene que llevar el nombre de un santo. Santo Tomás, santo. Hay muchos santos. Sí. Santo Tomás, no se me ocurre ningún otro. Santo Tomás. Y Santo Tomás. Póngale sí. Santo Tomás y ya. Ya carajo. Que sí. Exactamente. Hola amigos y muda. Les escribe el Hager de Pachuca Hidalgo nuevamente. Dice, hola Hager. Un chiste malo. Y aquí todos mandan chistes malos. Llega el señor con el doctor. ¿Cómo que llega el señor con el doctor? Sí. El doctor se le aparece al señor. Dice, doctor, ¿me puede atender? El doctor contesta, sí, ¿por qué no? Doctor chingón. Claro, sí, ¿por qué no? Dice. Es que, y el señor le contesta, es que, bueno, lo que pasó es que allá afuera hay un cartel que dice, atiendo de 5 a 7 y yo vine solo. Ah, claro, sí. Interno 761, ¿por qué se te escapó este chiste de a ti? Es digno tuyo, ya el Jaeger te lo está robando, ¿eh? Eriki es de Puebla, México, dice. Bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, contar y escuchar todos los chistes posibles y por haber. Dice, además de coger todo el dinero del bolso de mi abue para malgastarlo, sí que sí. Ah, tiene una abuela millonaria. Una abuela millonaria y va con su bolso con lleno su de lana. Sí, sí. No me toca, hijo de puta. Se le escapa la dentadura postiza y es todo un desmadre. Señoras y señores, a partir de este momento, señor Lagartija, debemos informar que no puede haber niños escuchando este programa. ¡Ah! Porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Sí, así! ¡Oh, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Perfecto, estamos en condiciones. Sí, sí, sí. Los gente de las retransmisoras, está bien, sí, que las retransmisoras van a un horario fuera de protección a menor. Sí, hay algunas que no. Es gente mayor la que escucha este programa, sí, ¿verdad? Ponemos, sí. No hay niños escuchando. Si este quieren programa, levantar el bloque de aquí en más, quieren levantar, pongan, sí, música. Pongan, okay. Estamos dando tiempo, inclusive, a, sí, todos, sí, los operadores de la red de retransmisoras que están en estos momentos. ¿Qué, qué pasa? Me están nombrando. Sí, sí, sí. A ti te estamos nombrando. Bueno, pon una rola, ¿no? Y te damos tiempo, inclusive, para que hagas el fade out, ¿no? Claro. Es una cosa, es así, que vaya bajando. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Ya está. Nos dejamos con música, sí, sí, aquí, ¿verdad? ¿Ese es un enano o es un niño? No me parece que es un niño. Pero hemos avisado ya. Deberá avisar de nuevo. ¡Oh, mierda! El siguiente paso contiene lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. ¡Y así! Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Llega con la firma de Palomita Forti lo siguiente. Yo voy a solicitar la presencia de la licenciada Mónica Feo de Galindo. Está la licenciada. Perfecto. Está revolviendo su té todavía. Perfecto. Aquí viene Palomita Forti para decir... ¿qué tal, licenciada? Venga, acérquese. ¿Cómo está? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Tora? Está muy bien. Se la ve bien buena, licenciada. Ah, gracias. Me he hecho los pechos nuevamente. Nuevamente, pero si le... Bueno, está bien. Ahí ya con los tuyos. Dice que hay que renovarlos cada... 2 años. Yo, como le tengo miedo a eso porque desconfío, sí, lo renuevo cada 6 meses. Claro. Ah, está bien. Vienen a ser como cartuchos. Y estos fueron así como más prominentes. Como cartuchos de impresoras. Claro. Está bien. Bueno, se ha puesto pestañas también, veo. También, pues. Parece un camello. Ah, pero si bueno, quiere, le muestro todo lo que No, me muestre todo esto. No. En el bolso, en el bolso. Ah, está bien. No voy a estar hablando así. No. Licenciada, por favor, llega Palomita Forti con una confidencia y una pregunta. ¿Qué tal, Palomita? Palomita dice, les tengo una pregunta. Estoy discutiendo con mi novio por teléfono sobre que cuando le mamo la polla, esto es educación sexual, ¿no? Palomita está discutiendo con su novio que cuando le mama la polla, dice mi novio que juego mucho con ella. Dice, ¿pueden creer la concha que trae con ese comentario? Quiero preguntar a los heterosexuales machines que escuchan este programa y saber... No, dejemos a los heterosexuales machines de lado, porque no queremos una catarata de mensajes obscenos, perversos. Yo, que soy una profesional, como para poder opinar sobre el tema, Palomita. Sí, igualmente usted la cita, Palomita, dice, por favor, la licenciada Galinda de Gasfeo, que no es exactamente... Importa, pero imagino que es el caso. Dice, ¿cómo es esto? Dice, ¿qué tan malo es jugar como un chupetín con un pene? Él me dice que es bonito al principio, pero que es medio gracioso, inclusive, pero luego... Ya quiere que pare y que se la mame bien, dice. Pero me imagino la conversación, licenciada. Imagina a Roberto, del otro lado, porque se llama Roberto, el novio de Palomita Forti, diciéndole, mira, Palomita, a mí me gusta que juegues, todo eso, pero luego me la mamas bien, ¿eh? Y Palomita diciendo... Es que, Palomita, partamos de la base de que no es una paleta, ¿no? No es una paleta, mm-hmm, es verdad. No tiene colores, tú quizás no es dulce. Te quedas con la puntita y le das la puntita. No. Por favor, licenciada. Nada más. Trata de usar metáforas. Sí. Podemos hasta perder la erección. Ah, podemos perder... Claro. Sí. Porque tanto jugueteo, ¿no, licenciada? Para no perder la erección, lo mejor es caramelo caliente. ¡No! Hacer un molde de caramelo caliente. No, licenciada. Le puede poner unas palomitas de maíz. ¿Eh? Y eso hará mantener la erección. Pero él no. ¿Para qué cosa meter el dedo en el trasero? Porque si no, no va a sentir nada. Espérame. Es grave. El caramelo caliente quema como fuego. No le puedo poner un hombre. Un hombre. Un hombre como los de antes tiene que soportar cualquier cosa. Pero bueno, no hay otra forma. Por amor. Además, sí, por amor, está bien, pero no hay otra forma. Porque digo, en estos momentos hay muchos escuchas hombres que están diciendo, yo caramelo caliente no, a mí lo que quieras. Esos no son machines. No, pero yo caramelo caliente con palomitas de maíz no. Así que otra alternativa. Palomita, entonces lo que te recomiendo es... ¿Cuál es el tiempo que hay que...? ¿Cuánto al tiempo jugueteo? Y luego, bueno, ya basta. Bueno, depende del matching que tengas frente, ¿no? Pero, y también depende si es la primera vez que están juntos o no es la primera vez. Si es la primera vez, se puede extender un poco más. Ah, se puede extender. ¿Mm? Pero ya cuando uno es novio de mucho tiempo, es... No. Que estoy ocupado. Sí. Si no puedes mantener esa pasión, No, eso ya cambia mucho. Está bien, bueno. Entonces, un minuto. Uh-huh. Un minuto, puede ser que le des a la puntita. No, bueno, eso sí, está bien. Que lo pases por los costados. No, está bien, claro. Pero luego ya lo suyo. Pero luego tiene que introducir, ¿no? Tiene razón el novio de Palomita, entonces. Lo que puede hacer Palomita es conseguir vallas, polla. No. O sea, machín, ¿no? Claro. Entonces, tú te puedes ir entreteniendo. Porque a Palomita lo que gusta es el juego previo, lo demás que se lo da eso. Claro. Entonces, tú juegas con y los vas intercambiando para que no se aburran, ¿no? Tú le das como si fuera una paleta mientras te damos por atrás, por adelante. No, bueno, está bien, licenciada, gracias. Le agradecemos. Entonces los demás se entretienen también y la van a pasar todos bien. Sí, está bien, gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Pero prueba con el caramelo, prueba con Palomita, el caramelo. No, ay, Dios. Bueno, Palomita, bueno, gracias. Gracias. El molde lo puede hacer con un controlador que tenga la misma medida y luego se le introduce. Se lo aplica frío. Claro. Bueno, gracias. Pone un poco de vaselina del otro lado. ¿Cuánto llega la vaselina? No, es el mismo. Ya, licenciada. ¿Qué más quiere? No, que se vaya, quiero, por favor. Le agradecemos. Bueno, está bien. Adiós a todos. Adiós, adiós. Recuérdeme por siempre. ¡Lagarto! ¡Vuelva! Por favor, regrese. Yo creo que la recordarán por siempre, la licenciada. Bueno, hola, yo les quiero decir que ya no estoy triste, no, ah, no, claro, está bien. Es David, el Drácula, que está ahí en Denver, Colorado. Ah, sí, el Drácula chafa. Arriba los Broncos. Bueno, y también quiero preguntarles. Dice, ¿por qué no me quiere el niño elefante? ¿Qué le dice? Dice, yo no me merecía que me mordieran las tortugas. Odio a las tortugas. Es más, ayer la maté. Oh, eso está muy... Ah, no, ahora va a venir Greenpeace a joder. Sí, y la venganza de las tortugas. Que sí. Pues las tortugas se mueven despacio. Ten cuidado con las tortugas ninja. Sí, Donatello, Leonardo. Sí, esta es la venganza. Sí. Pero además tú puedes estar durmiendo de noche diciendo, no hay pedo, porque las tortugas son bien lentas y aprovecharán, ¿no?, para atacar de noche. Claro. Y tú enciendes la luz en algún momento para ir al baño y verás tu habitación, todo el piso lleno de tortugas. Lleno de tortugas, sí. Y bueno, estás liquidado, ¿eh? Sí, así cabrón. Bueno, lo lamento. Te recomendamos dormir con la luz encendida, ¿no? Sí, lo que pasa es que un Drácula... Bueno, pero es otra cosa. Sí. Es chafa. El Adolfo de Tucumán. Hola, Adolfo. Hola, como hermano de una nena medio loca, coincido con lo de los cumples de 15. Son una mierda. Dice, son unas careteadas donde todos gastan como 5.000 mangos. Dice, y mangos no la fruta, sino pesos argentinos. Dinero. En este caso el Adolfo, ¿no? Dice, y bailan el vals, que es una mamonada, y hay nacos que dan flores y eso. Mi hermana, en vez de 15, hizo una fiesta de 16. No, no es el caso. Mi hermana, en vez de un 15 de esos, hizo un asado y se puso en pedo. Dice, esa es la femenidad que queremos rescatar. 15 años, la niña en pedo ahí. Los chinchulines, la molleja y la. Sí, acá está la quinceañera. Dice, qué pedo tengo. En caso de que el mundo se desintegre. Nosotros negaremos todo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Señoras y señores, llega ahora a la pantalla de En caso de que el mundo se desintegre, uno de los filmes más esperados por todo el mundo. Endoscopía. Acción. Suspenso. Endoscopía. Tensión. Intriga. Endoscopía. Violencia sin fin. Endoscopía. En las mejores salas. Me pasaron una manguera de más de un metro por la garganta y me sacaron un pedazo de estómago para estudiar. Nos cuenta el cráneo de Santa Fe, República Argentina. Cráneo. Sí. Y bueno, y lo estudiaron. Me dijeron que posiblemente tengo una gastritis crónica, pero por ahora puedo comer bulones si quiero. Si te mueres dentro del lapso en que están haciendo la investigación, Llámala, llegó tarde. Dice, bueno, digo esto porque me tuvieron 3 días a dieta líquida. Imagínate tomar sopa los 3 días. No recomiendo tanto la endoscopía, pero sí darse un poco con la anestesia. Porque la mejor parte es cuando te pasan el suero. No te duermen, pero te dejan hecho una porquería. Lo más interesante de este sistema de anestesia... Claro, porque es por goteo. No, pero no solo los sueños. Dice, lo más interesante de este sistema de anestesia es que ellos te pueden hacer preguntas. Ellos no sabemos quiénes son. Ellos son un grupo... Sí, supongo que los de la CIA. Sí, son los de la CIA. Es disfrazado de un grupo de anestesistas. Claro, sí. Y aprovechan. ¿Ustedes creen que la CIA, por ejemplo, o los servicios de seguridad norteamericanos, no salen en todas partes, pero aparecen en los momentos de que tu salud merma? Y dicen, claro, esto está para hacer las preguntas. Claro, dice. Y entonces te aplican anestesia y te pueden hacer cualquier pregunta que uno se las responde sin darse cuenta. Hijo, que han metido cosas en él. Sí, doctor. Cuando en la adolescencia un día sentí la necesidad. Y no te das cuenta. Claro. ¿Y cuál es la capital de España? Madrid. Qué bien. Claro, porque tú, es más, abona sabiduría que no sabías que tenías. Claro. Y dice, bueno, es más, tampoco te acuerdas, dice, o hacer cualquier cosa, porque, te obliga a hacer cualquier cosa. Agállate, mira, juega con mi polla. Y él no se acuerda. Dice, una vez despierto, no te acuerdas. Claro, te cuentan. Dice, sabes todo lo que he dicho. ¿Cómo la agarras, cabrón, Tú dices, que me está hablando. Y uno entra en una paranoia generalizada, no sabe lo que hizo. Pero bueno, no recuerdas nada porque estás en estado inconsciente. La enfermera me pidió que me cambie y en medio del quirófano me desnudé y me fui caminando hasta donde estaba mi ropa. Lo peor es que como me habían cambiado de lugar la ropa... porque encima te hacen esos chistoretes. Te cambian de lugar de donde la dejaste. Peor, tú estás medio anestesiado, medio inconsciente y dice... cuélgale los calzones de ahí arriba, verás que no los alcanza, ¿no? Ay. Y hacen esas cosas, dice... Empecé a gritar... ¡Me robaron, hijos de puta! ¿Dónde está mi ropa? Adentro del quirófano. Claro, desnudo, con toda la gente con sus barbijos esperando para hacerle la endoscopía. Dice, a la noche, cuando me encontré con el médico, me contó todo lo que hice. Me dijo que no paraba de hablar durante los 40 minutos de anestesia. Es más, en un momento cuando empezó a hacerme efecto la anestesia, le dije al doctor, ahí viene, doctor. Veo la luz, doctor. Yo pensé que estaba pensando que estaba pariendo. Claro. Ahí viene, ay, puje, le decían. Y salió el niño mojón. Dice, y luego empecé a reírme y a decir una pavada atrás de otro, dice, sin parar. En fin, si vendieran esa anestesia en las farmacias, sería un adicto a eso. Ni les digo lo que fue el camino hasta casa. Obviamente me llevaron, dice. Bueno, cualquier pregunta que deseen hacerme, pueden hacerlo. Dice, les mando un saludo y dice, cuidarse, posdata, si el mundo se desintegrara y me tengo que ir con ustedes en la nave, ¿puedo llevar mi muestra de estómago? Nos vemos. No. La anestesia sí te la permitimos. Sí, pero la muestra de estómago no. Hola, hijos de la chingada, la María Tijuana. Nuevamente me reporto después de un madreo de ausencia. Dice, ahora ya no los saludo desde las nubes de Puerto Vallarta, sino que desde las nubes de Ciudad de la Paz, en Baja California Sur. Es el Ángel Sauriel que ha mudado. ¡Hola, Ángel! Dice, bueno, dejé momentáneamente mi trabajo con mamíferos marinos y ahora estoy en el acuario de las Californias, dice, de donde alimento a un madrero de peces. ¡Qué bueno, chingón! La que andaba en esas cosas también de oceanografía era nuestra querida Cibernandilla. Sí. Ángel Sauriel, ¿tú la conoces a Cibernandilla? No tienen nada en común. Ella estaba en Baja California, además. Así que a lo mejor le están dando de comer a los peces juntos. Póngale. Está cabrón eso, ¿no? Sí que sí. Oye, vamos a darle de comer a los peces juntos. Y agarra uno el pez de la cola, el otro de la cabeza y le arroja. Y saltan los tiburones. Y no importa porque está todo así bien, mamón. Bueno, le sigo yendo, pero ya no había escrito porque me daba hueva. Pero pronto escribí más para mandarles, para mentarles la madre. Saludos a todos en la nave, incluido al primat esclavo, dice, al adorable Cibernandilla, a quien adoro mucho. Y en mis oraciones al niño elefante. Bueno, si no me hubiera anticipado el mensaje, hubiéramos sabido. Sí que sí. Que en efecto, y no están juntos porque no la extraña. Juntos, sí. Y cada vez que da de comer un pez, alguna foca, algún lomo marino, ver reflejado en el agua. Así va. Así va. Qué bello. Sí. Palomita fuerte. Palomita. Tuvimos demasiado de sí que sí. Gracias, Limba Rock de Campeche, México, dice, odio a mi amigo Ricardo, ya que el maldito le llegó primero a alguien que me gustaba, o más bien le llegaron a él. Yo que estaba haciendo planes para saber cómo hacer para ligar, cuando hoy me sale con la noticia de que él se le declaró y le digo que le gustaba. Ahora estoy que me lleva la puta madre de lo encabronado que estoy. Bueno, eso es todo. Nada más, no, ¿me podrían dar un consejo? No, Limberro. Pero tú también puedes ir y decirle sí, que... o hasta llamar Ricardo. También. Ricardo, yo creo que el nombre fue definitivo ahí. Él simplemente se presentó y dijo, soy Ricardo. Ricardo y ya. Y ya, ¿no? Está, así que sí. Lindbergh Talk, cámbiate tu nombre por Ricardo, hazte pasar por él. ¿Hago un secuestro para que solo estemos los dos y así se olvide de Ricardo? ¿O qué más me pueden sugerir? No, hazte pasar por Ricardo. Sí, sí, hazte pasar por Ricardo. Ah, estoy medio demacrado, ya no soy el Ricardo que fui, pero sí. ¿Me quieres así o no me quieres? Ahí te ves. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Camaradas, ¿cómo están? Dice Alejandro Madra, lentamente. Hola, Alejandro. Mexicano. Dice, yo por acá estoy bastante mal. ¿Qué pasó? Quiero disimular mi estado de ánimo. Ay, y tal Dios. Vez a las personas les parezca que estoy normal, pero en realidad estoy tocando fondo. ¿Saben? Hoy volví a discutir con Olga. ¡Ay! Y pues terminamos, y yo creo que ahora sí es definitivo. Sé que, bueno, a mí se me acaba de desintegrar el mundo. Siento que tal vez nunca voy a encontrar una pareja estable. Bueno, lo que seguro es que nunca encontrás una pareja que se llame Olga. No, eso sí. Las probabilidades matemáticas, en mi costumbre haciendo cálculos, inclusive son de 0,1 en un millón de que alguien ligue una nena que se llame Olga. Pero... 0,2, perdón, Mico, está bien. Pero bueno, las probabilidades son bajas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sigue intentándolo, o a lo mejor vuelves con algo, ¿qué? Yo. Pero ya te hemos dicho que en estado de mamonés no se puede realizar una revolución. No, es verdad. La revolución te necesita. Camarada. Betancourt, camarada. Y es por eso que todo se ha confabulado. Exacto. Para que Olga te deje. Olga encontrará otro pecho donde sofocar. Piensa que este quizás fuego. Luego de realizar la revolución política que cambie el mundo. Sí, entero, sí. Ya viejitos, sí. Te encuentres con Olga y Olga te diga lo hice por ti. Ah, y ahí ¿ves? Se besen y todo sí, eso. Sí, sí, la película. Y pasan los títulos, ¿no? La película nunca termina antes del final. Escuchaste esto, así que bueno, tampoco nos podemos imaginar, por ejemplo, al Che Guevara llegando a su casa diciendo: bueno, Olga, hoy empezaré la. No, hoy ni madres, hoy me llevas al cine como prometiste, no, no, y luego al centro comercial, porque imposible. Es imposible que un revolucionario se active de esa forma teniendo una Olga a la cual dedicarle su mamonismo. Sí. Así que Ale, madre. Vamos a llamarles a esta novela Goodbye Olga. Goodbye Olga. ¿No? De alguna manera, no te vamos a decir que estamos felices por la rotura, porque te vemos así triste, meditabundo, hecho una mierda, pero de alguna manera pensamos que hay planes más grandes para ti que apenas una mísera Olga. Así que cabrón, bienvenido nuevamente a la pista. Dice, camaradas, tal vez lo único estable en mi vida sean ustedes. Ojalá lo hubiera sido Olga, y es que en verdad estoy pendejamente enamorado de ella. Ojalá Olga escuche que de verdad la amo. Camaradas, me iba a suicidar, pero pienso que levantarme y gritar mi vida es una mierda es mejor que la muerte. Bueno, camaradas, los dejo, se despide su amigo Panacharo Lastra, o como quieran llamarme, Alejandro Badar Venta Betancourt. Y Olga ya no está. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, ¿qué puedo hacer? Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo, ¿qué te? ¡Somos todos! ¡Todos! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ah, hola, Manu! Saludos nuevamente ahora desde la Sultana del Norte, la ciudad de Monterrey. Sí. Desde el fin de semana pasado tuve el gran placer de conocer personalmente a la reina del cabrito, la famosa Yaridia, y a su amiga consentida, la gran Santa Teresa de las Chelas. Bueno, les platico que nos pasamos un rato muy agradable y, bueno, chupando unas buenas chelas como tenía que ser, pues Santa Teresa de las Chelas. Sí. No bebe otra cosa, dice. Y de verdad que ambas me sorprendieron, pues chuparon como locas y nunca perdieron la cordura. Creo que estaban muy preocupadas de que fuera yo a tomar ventaja de su estado alcoholizado, y esto eliminó todo efecto que varias chelas tienen sobre una persona normal. Primero, ¿qué feo es esto? Cuando tú sales con unas damas con el propósito de ponerlas pedísimas para luego decir, soy Roberto, ¿no? Y no se ponen pedas. Y es más, peor es cuando en un momento tú vas con todas las intenciones y dices, bueno, un caballito de tequila para mí y aquí para mi amiga. Y tú quedas pedote. Y tú quedas pedote y ella dice, no, yo tomo jugo de naranja. Oh. Tú dices, bueno, ahí terminó todo. He salido simplemente para perder dinero. Y bueno, eso, pero no le ha pasado a Manu. No, en el caso, ellas bebieron hasta morir, pero nunca se pusieron pedas. Ja. No sé qué decir. Y dice, bueno, y nos cuenta que estuvieron en un bar y cómo la pasaron y todo eso. Así que dice, bueno, aquí presentes cotorreaban de la, menos Yarilla, que parece que es muy callada, no. Y le quería comprar un teclado, Manu, como para que se pueda comunicar en ese momento. Un abrazo. En la mañana del domingo me desperté con tremenda resaca y con un horrible dolor de cabeza, pues tanto cigarro hizo efecto en mi cuerpo, ya no es tan resistente para esos ritmos nocturnos, dice. En fin, me despido mandándoles un abrazo y diciéndoles que si tienen tele, ahí se ven. Hola, muda pirata, señor Artija, capitán Vinilo, Mico. Hoy estoy escuchando acerca de las quinceañeras. Esto sí, nos sí. lo dice Nas, ¿no? Hola, Nas. El DF mexicano. Dice, les cuento que aquí en México se acostumbra que las nenas en sus 15 bailen una serie de coreografías musicales. Coreografías. Coreografías, directamente, ¿no? Dice, bueno, comúnmente es el vals y una cancioncilla moderna, Cheyenne o poperos de mierda del estilo. ¿Y qué hacen la coreografía? Y hacen la coreografía de Chayanne, ¿vale? Por ejemplo, no sé, es una coreografía. O la Macarena, ¿no? Entonces, claro. A ver, la nena sabe la coreografía de la Macarena y, y hace toda la... Esa. Dice, pero una vez fui testigo de una exageración. Dice, ajá. A ver, una quinceañera bailó el vals. Sí. Vals de entrada. Uh-huh. Vals de salida. El vals familiar. Bueno, ya. Claro, con cada uno de los miembros de su pinche gran familia. Voy. Y tenía primos que habían venido de todos los estados mexicanos. Y ahora el vals con él, y ahora el vals con él, y ahora el vals. Y a la gente se estaba como cansando, ¿no? Sí, que sí, no te aburre. Bueno, el vals, puta madre. Miraban el reloj. Y iban a tomar un bocadillo. Claro. O sea, no ha terminado la coreografía, claro. Hijo puta, no soy maleducado. Así que la gente ya estaba de mal humor. Pero luego del vals de entrada, del vals de salida, del vals de final, del vals familiar. Ah, venía la coreografía. Sí, no, se echó casi todo el musical de Chicago completo. ¡No! ¡Sí! No, por mento. Y la gente se puso de pie porque dijo, bueno, claro, vamos, ya está. Vamos a bailar. No, ahora Chicago. Hizo todo, desde que comienza el reparto hasta que termina, ¿no? Todo Chicago. Claro, todo Chicago. Había ya gente dormida en sus mesas, cabeceando, golpeando. Pero no hacía falta hacerlo completo. No, espere. Y los bonus track de Chicago. ¡No! Seguía bailando la piñata, japuta. Ya le querían arrojar los... al DJ. Sí, las tortas de jamón por la cabeza. No, el DJ... Terminó Chicago. No, el DJ fue víctima también, ¿no? Porque el DJ le dijeron, pon completo Chicago, cabrón. Dijo, tengo una versión más corta que a lo mejor... ¡No! ¡Completa! La niña se lo sabe completo. No le arruines la fiesta. Hijo puta, ella es la que paga. Y ahí seguía poniendo en Chicago y todo completo. Bueno, estuvo bailando como casi 3 horas. Y la gente estaba pasmada en sus asientos. Y la nena dando el gran show con bailarines y vestuario. Juro que es real lo que estoy contando. Habían contratado unos bailarines y decían, tenemos que acompañar a esta. Y bailaban y bailaban. Lo peor es que, bueno, la gente ya estaba poniendo de pie. Y la nena dijo, no, momento, también me sé flash dance. ¡No! Y la gente ya estaba por arrojarse de y se iban a arrojar de un balcón, pero sí, era en un primer piso. Ay. No podían, y decía, bueno, ya, termina. No, momento, no se pongan de pie. ¿Qué ahora, sabe más? Sí, me sé All That Jazz, me sé Cats, me sé el musical de ABBA, me sé Moulin Rouge, me sé... No, duérmala. Sí, claro. Sí. Y ahí aparecieron... La próxima botella de agua que pida, póngale alcohol etílico. Sí, por suerte no pidió alcohol etílico, pero había gente del zoológico de San Diego. Ah, y le aplicaron una inyección. Y le aplicaron, claro, uno de esos dardos. Sí. Y la niña estaba haciendo la coreografía. ¡Ay! Le lanzaron un dardo y se quedó la morra. Perfecto, sí. Sí, casi bueno, se les igualmente muere. Ya, sí, estaban todos muertos. Igual la fiesta está arruinadísima, sí, ¿no? Arruinadísima. Claro. Y es más, los padres la vieron ahí tendida, toda moribunda, y la hacían bailar los padres. No, la nena está bien, y le movían los bracitos, las manitos. Bueno, fue tremendo lo de esta fiesta de 15 ahí de Nas. Ah, hola, campanita. ¿Qué tal, campanita? Dice, bueno, y quiero además mandar una mentada de madre a George W. Bush, porque acabo de ver este fin de semana el documental de Moore, Fahrenheit 911, dice, con todo y escenas extras. Yo ya sabía que el ataque a Irak era fortuito, pero lo expuesto en este documental pone en claro que lo remierda que es Bush y toda su familia. Familia como las de la mafia italiana. Gracias y besos, Nas. Y termina con una frase de José Saramago, ni más ni menos, el escritor portugués. Dice, la alegría y la tristeza pueden andar unidas, no son como el agua y el aceite. Y ahí está ella horrorizada luego de haber visto lo que es la realidad de George W. Bush. ¡Ay, carajo! Veo un mal la tierra. Sí, mal la tierra, señor Artigas. Yo me pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una larva asquerosa. ¿Una larva asquerosa, güey? Sí que sí. ¿Cómo una larva asquerosa? Como un niño larva asquerosa. ¿Niño larva asquerosa? Sí, ¿no les conté la historia? Y yo no recuerdo, no, güey, no contó la historia del niño larva asquerosa. ¡Ja, bingo! ¡Hola, amigos! Hola, señor Lagarto. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. Bueno, les voy a contar la historia del niño larva asquerosa. El niño larva asquerosa. Sí que sí. Era un niño que vivía solo, triste y muy contento. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra vivía. Porque el niño elefante lo había colocado ahí. Ah, mire usted. Porque no podía convivir con la sociedad. Ah, era como el clave, pero no. Como una sociedad tan bruta. Ah, enferma. Brutal, enferma. Sí. Despiadada. Y el niño elefante lo colocó. Dijo, no, tú te quedarás aquí. Larva asquerosa. Miles y miles de kilómetros bajo tierra. Wow, está casi en el centro de la tierra, güey. Casi, cándale. Casi, no sí, llegaba sí, al centro, no, pero estaba ahí. Es que... Vivía solo, triste y muy contento. Sí, sí, sí. Como les dije. Y por las noches, que para él eran siempre, pero bueno. Es noche permanente, sí. El niño larva asquerosa. La noche, como la ciudad se calma, se escuchaba el sonido que venía de las profundidades. Era el niño larva asquerosa que cantaba. Mire qué chido. Hacía. No soy año, se me va la montaña. Ah, cantaba chingón. Sí. Sí, sí. Tenía mucha onda. Ajá. Hacía, acompañaba sus ritmos con unos hierros oxidados que tenían como una resonancia especial por estar ahí debajo. Casi era como un industrial. Póngale, sí. Algo así. Sí. Y la gente por la noche comenzó a sentir ese sonido. Ajá. Una noche los jóvenes del pueblo comenzaron a excavar. Buscando el sonido, ¿dónde venía? Buscando, ¿verdad? Siguiendo ese sonido maravilloso. El niño larva asquerosa, güey. Del niño larva asquerosa. Okay. Y excavaron, y excavaron, y excavaron. Sí. Hasta que lo encontraron. Ah. Y ahí estaba el niño. ¡Fantástico! Todos quedaron anonadados. ¡Extasiados! ¡Sí que sí! ¡Arte puro! ¡Era arte puro! ¡Wow! Dijeron, esto lo tiene que ver todo el mundo. Compartir el arte. Y lo llevaron a la televisión. A la televisión, sí, wey, que claro. En esa época era como una pantalla monocromática que daba noticias. Ajá. Nada más. Y ahí apareció en medio de todo eso el niño. Apareció el niño larva asquerosa. ¡Fantástico! Y el viejo cara de migraña. El viejo cara de migraña. Sí, que estaba en su mansión. Oh. Un músico frustrado. Era músico frustrado. Que siempre quiso hacer música y nunca pudo. Ah. Solo le salían así cancioncitas. Chafas. Chafas, ¿no? Como de publicidades. De... Póngale esas cosas. Ya. Lo vio y pensó, yo podría llenarme de lana convirtiendo a este niño, a esta larva apestosa y asquerosa, en una estrella. Bien. Escuchó su arte. Escuchó su arte y claro lo tenía que sí. Aquí, chingón. Entonces fue corriendo, lo tomó y se lo llevó. ¿Se lo llevó a la mansión? Sí que sí. Ah. Lo obligó a cambiarse el nombre por Niño Wonderful. Ah, claro. Sí, con... El larva asquerosa, o sea, el Niño Wonderful. Contrató 4 asesores de imagen. Ah, claro. ¿Eh? Y ahí le llenó el pantalón con un plátano. Otro peinado. Ah, claro. Para que quede más. Y es más como erótico. Le enseñó varias coreografías. Ajá, para cada tema musical, ¿no? Exacto. Y ahí está, cantaba. Lo obligó a olvidar todo lo que había compuesto hasta el momento. Y ahí lo lanzó al estrellato, ¿verdad? ¡No! Ahí murió el arte y nació el primer productor discográfico. They're blue for me and you, and I say to myself, este maravilloso mundo, amigos. Nosotros nos estamos despidiendo. ¿Qué pasó al final con el niño larva asquerosa? Fue una estrella, fue de el niño famoso. Wonderful. El niño fue Wonderful. Famoso por 15 minutos. Sí, y, sí, la gente cantó sus canciones, pero luego lo olvidó y terminó en una granja de recuperación en Oklahoma. Ah, una granja de propiedad de. Ah, está bien. Y bueno, ahí está. Sí. Una historia triste, ¿no? Se hubiera quedado en el centro de la tierra al final. Bueno, ahí está. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por menos sus monitores, no sin antes despedir y agradecer, bueno, a Tati de Arequipa, a Pilo, que no le leímos sus mensajes, a Valeria, que está por ahí, a, bueno, Osvaldo Zárate, sí, hay muchos mensajes. Escucha la lista de la gente de Arequipa, de Tarija, de Pucallpa, de a Barbosa, a Carlos Barbosa, doblemente Barbosa, a Bizarre, que está por aquí, a David de Caracas, del Valle, de Venezuela, a Carlos, a Blot, de Puno, Perú, a Adolfo Tucumán, a Ela, de Hola, Barría, a la gente de, bueno, al maleante de Orange, California, a, bueno, es extensa la lista, pero estaremos volvemos con ustedes luego de cuando la muda vuelve a la nave, que póngale, es lo que nos marca, ya terminó el fin de semana y esas cosas, y vuelve en buen estado. Esperemos que vuelva en buen estado esta vez. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la FM, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, Era 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, Rock 89.7, Teleu Noticias, Antares, FM Esencia, Retro, Cita 93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquí, FM Brisas, Radio City, Explosiva, Radio Set, Azul FM, en España, Radio Hit, y Costa Latina, en Perú, Radio Rumbo, Radio Estéreo 92, FM Sistemas, y Extremo FM, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, en Uruguay, FM Siglo 21, y FM Lanjum, en California, el Corporativo 9, en Suecia, Studio, y el Canal 71 de VHF con el cura Fiestero acomodando parabólicas, Está bien, las tiene que acomodar porque si no las ondas no le llegan otras ondas. Acomoda ahí, Damas y caballeros, estamos recibiendo. Nada más que agregar, recuerda el sitio oficial canaltrans.com, nos tendremos reencontrado el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el gran APA. Ah, sí que sí. Sí que se va para el concierto, va a estar para el concierto de Peter Pan. Disfrútalo, cabrón. Bueno, saludos para Helter Skelter, para Oscar el Tigre Catalán, para el Gol de Sonora, para todos. Y bueno, amigos, ahí está, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República y desde Bolivia, Arequipa. Adiós, soy Miguel Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brothers! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Armán y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Jorobo. Chao. Paintball desde Florida. Yo soy la ciudad de Andilia. Nos veo pronto. La ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que yo la panoche, que el niño de parte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momus, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.